clima, lo descubrieron paleontólogos del CRILAR, este centro de investigaciones que tiene su sede en Anillaco. Ajá. Parece que consta de una antigüedad de 90 millones de años, ¿no? El grupo de paleontólogos que trabajó en el lugar lo hizo presidido por el investigador del Museo de Chicago, Gerald Greitiner, quien se encuentra en La Rioja para establecer el tipo de la especie de dinosaurio del que fue encontrado en realidad, ¿no? Fue encontrado un fémur de este dinosaurio en la localidad de Tama. ¿No? Así que estamos en contacto con el director del CRILAR, con el señor David Gorla. ¿Cómo le va, David? Muy buen día. Los saludamos Sergio y Cecilia desde Radio Nacional. Gracias por atendernos a esta hora. Hola, buenos días, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Gorla? Buen día. Bien, y además curiosos, como toda la gente, me imagino, ¿no? Para conocer de esta investigación, de este hallazgo. Sí, efectivamente es un hallazgo importantísimo que diría tiene un impacto muy grande porque, digamos, para dar una dimensión de lo que significa, básicamente se van a tener que escribir todos los libros de geología regional de vuelta. De esta región, digamos, de Argentina, porque la formación de los llanos, que fue donde se encontró este yacimiento, digamos, fósil, estaba considerado que tenía 20 millones de años, que era de la edad del Mioceno, y en realidad el hallazgo de estos huesos de dinosaurios fósiles demuestran que en realidad esa Sierra de los Llanos tiene 90 millones de años, porque los dinosaurios vivieron hace 90 millones de años, hace 20 millones de años no había dinosaurios. Entonces esa es una demostración muy contundente y, digamos, además del impacto en términos del conocimiento, digamos, tiene un impacto que se emparenta con el hallazgo que tiempo atrás también el grupo de paleontólogos de CRILAR hizo en San Agasta, donde se encontró el sitio de nidificación de esos dinosaurios que vivían en Tamas y venían a San Agasta a poner los huevos. Mirá vos, ¿no? Qué cosa. Es muy increíble. Sí, extraño, digamos. Uno a esta hora, digamos, no se lo imagina, pero describiendo tal cual usted en la situación, la verdad que es toda una revolución que produce, ¿no? El término está muy bien usado, es una revolución en el conocimiento que tiene trascendencia a nivel internacional, porque en Tama además digamos se encontró con bastante fortuna, probablemente no solamente una especie. Yo escuchaba que en la presentación mencionaban el hallazgo de un fémur. Sí, sí. En realidad se encontraron muchas piezas y de varias especies de dinosaurios. Hay restos de un saurópodo, que es un tipo de dinosaurio de estos que se popularizaron con algunas películas de ciencia ficción, que esos que tienen cuello largo y cola muy larga, que son animales enormes, de 25 metros de largo. Como los de la Jurassic Park. Claro, como Jurassic Park, que tienen hasta 30 toneladas de peso, y se encontraron restos de otro tipo de dinosaurio que se llaman terópodos, que son predadores, o sea, cazaban otros dinosaurios. Los saurópodos comían plantas. Hay otra especie que se comía comía herbívoros, probablemente se comía a los saurópodos. Además, se encontraron restos de otras especies también, incluso tortugas. Así que hay una fauna muy muy diversa, muy rica, digamos, en esa región, que, bueno, por supuesto hay que seguir estudiando, ¿no? ¿Y por qué esa zona, no? Ustedes han investigado mucho, lógicamente, en distintas partes, pero ¿por qué se puede dar en esa zona, más concretamente? Bueno, lo que pasa es que esto, digamos, es un proceso, digamos, no es casual que nuestros paleontólogos hayan ido ahí. Digamos, hay aquí en La Rioja hay ese hallazgo es el primero que se hace que demuestra que en La Rioja existe aflorando, o sea, en superficie, una formación de esa edad del Cretácico, y que tiene yacimientos fósiles, digamos, de dinosaurios. Hay un afloramiento en San Agasta, que fue lo primero que se descubrió, en realidad se descubrió allá por el 2003, y se fue estudiando durante todo este tiempo. Y esta Sierra de los Llanos siempre se pensó que, digamos, pertenecían a otra edad, pero los estudios que se habían hecho, digamos, durante todo ese tiempo, daban indicaciones justamente de que en realidad había que corregir esa edad, y para eso fue que los paleontólogos, bueno, esto en los Llanos arrancó allá por septiembre-octubre del año pasado. O sea, desde esa época es que vienen haciendo campañas de exploración, bueno, y recién ahora se da a conocer, digamos, el hallazgo efectivo, pero, digamos, teníamos conocimiento de que ya en esa zona, digamos, contra el año pasado, ya esa zona era muy promisoria para este tipo de hallazgo, ¿no? Claro, y qué curioso esto lo de San Agasta, que allí ponían los huevos, tendrían algunas características determinadas, ¿no? Lo que la especie buscaba, cuidar su cría, digamos, o la reproducción. Claro, justamente ese es otro hallazgo importantísimo, porque en San Agasta, digamos, nuestros paleontólogos encontraron la respuesta a una pregunta que venía dando vueltas hace muchos años, y es que, digamos, los dinosaurios elegían un lugar y allí iban a poner, temporada tras temporada, iban a poner los huevos. Del mismo modo que las aves, muchas de las aves coloniales de hoy, digamos, eligen un lugar y allí todas las temporadas van a poner huevos. Pero no se sabía por qué razón elegían un lugar y siempre iban a poner los huevos allí. Bueno, lo que se descubrió es que San Agasta, hace 70 o 90 millones de años atrás, era un lugar con actividad hidrotermal, o sea, un lugar donde había géiseres y fumarolas, o sea, digamos, muchos tienen la imagen de un parque en Estados Unidos que se llama Yellowstone, sí. Que, digamos, es un lugar muy árido, pero al mismo tiempo en ese lugar hay actividad hidrotermal, como tenemos en muchos lugares, digamos, en la provincia y en Argentina. Pero los dinosaurios en esa época lo que hicieron fue identificar ese lugar con esa actividad hidrotermal y colocaban los huevos alrededor de los géiseres, de modo que los huevos, que eran realmente muy grandes, tenían 21 centímetros de polo a polo, digamos, del huevo. Eso para un dinosaurio era realmente muy grande, y aprovechaban el calor del suelo, digamos, donde estaban depositados los huevos. Hay que tener en cuenta que las dinosaurias no empollaban los huevos como empollan las gallinas, digamos, no [S2] Uh-huh. [S1] Se ponían encima de los huevos. Entonces, usaban el calor del suelo, la humedad ambiente, para que los huevos se mantuvieran en muy buen estado, digamos, y el tiempo de incubación, digamos, de esos huevos estaba sincronizado, digamos, con la temperatura que había en esa región, y por esa razón ese lugar era muy apropiado para colocar los huevos, ¿no? Entonces, esto es un hallazgo, bueno, que por primera vez en el mundo se menciona, y eso también tiene un impacto realmente muy grande. Sí. ¿Ahora se podrán encontrar más restos, David? En San Agasta lo único, en principio, que se espera que encontrar son más nidadas, digamos. Ajá. Pero en Tama seguramente hay muchos más restos, y bueno, eso va a depender de la continuidad que le podamos dar a los estudios que se están haciendo en esa zona, ¿no? Claro, se lo veía el gobernador, por lo menos en las fotos acá de los diarios, se lo ve como muy interesado y comprometido con el tema, además anunciando la creación de un parque temático en Talampaya, o sea, de proteger lo nuestro, digamos. Hay que resaltar el compromiso del doctor Pedro Herrera, que, digamos, viene apoyando las investigaciones específicamente sobre paleontología en Encrilar, pero hay muchas otras investigaciones que también está apoyando, ¿no? Pero específicamente en este tema el gobernador viene financiando desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de que se hicieran anuncios, digamos, claro, en la prensa. Y realmente es realmente un placer interactuar con un funcionario político como el doctor Beder Herrera, porque es una persona evidentemente curiosa, por naturaleza, muy entusiasta, y que rápidamente descubre, digamos, la trascendencia de este tipo de estudios y de descubrimientos, ¿no? Y bueno, obviamente, como en todo el mundo, este tipo de conocimientos asociados con los dinosaurios mueve muchísimo turismo. Entonces, es una brillante idea la de instalar un parque temático en Talampaya y también en San Agasta. Ya están, entiendo, avanzados muchísimo los proyectos, digamos, para instalar justamente parques temáticos, museos demostrativos, para que la gente, digamos, tenga una dimensión digamos real de lo que eran esas zonas hace 70 o 80 millones de años, ¿no? Imagínense digamos caminar por la Villa San Agasta y descubrir una réplica de un dinosaurio de 25 metros de largo, que esa es la idea del tipo de parque temático en el que se está pensando, ¿no? Increíble, la verdad que sí. Bueno, sorprendidos todos, ¿no? Y sin duda la investigación va a continuar por parte de ustedes, ¿no? Más en esa zona de Tama, como me dice, que pues, se podría, lógicamente, seguir encontrando muchos más restos, ¿no? Así es, vamos a seguir. Y todos estos restos ahora van directamente al CRILAR, ¿no? Para la investigación. Sí, eso es digamos, en el CRILAR hay, digamos, está el equipamiento para hacer los estudios, digamos, porque lo que se extrae del terreno es como roca roca claro, cruda, digamos, muy no se encuentran los huesos limpitos, no, digamos. Seguro, hay que sacar todo. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo que probablemente va a llevar varios meses para la limpieza, porque estamos hablando de roca que hay que ir puliendo con instrumentos prácticamente de dentista, con mucha precisión y arte, digamos. Así que eso, por eso se instala acá. Y además hay una cuestión legal de por medio, y es que el CRILAR es el repositorio provincial de paleontología, digamos. Todo hallazgo de restos fósiles tiene que estar aquí físicamente, o por lo menos estar registrado aquí. Digamos, el CRILAR es el custodio de ese patrimonio provincial, que está designado por una ley provincial, etcétera, ¿no? Así que digamos, eso tiene trascendencia, porque además hay que mencionar digamos que son muy buenas noticias haber encontrado ese yacimiento, pero al mismo tiempo hay un compromiso ahora de la comunidad de Tama y de la comunidad de la provincia para proteger ese sitio, porque hay muchos intereses del comercio internacional de fósiles para coleccionistas privados, que seguramente pueden pagar mucho mucho dinero para tener esas piezas, ¿no? Así que eso es parte del compromiso. A tenerlo en cuenta, entonces, lo que dice usted, entonces. Efectivamente. Claro, bueno, ¿eh? No queremos siempre tener están aquellos, el ejemplo, ¿no? Ese tan feo del recuerdo del Riojasaurios, ¿no? Cuando sí, se robaron sí, las piezas de lo más lindo que teníamos. ¿No? Efectivamente, y eso, bueno, yo creo que el mejor, la mejor inversión para proteger ese patrimonio es la educación, ¿no? La educación de los chicos, la educación de la comunidad, para que comprenda la importancia que eso tiene, digamos, comprenda qué significa que 90 millones de años atrás el ambiente haya sido de diferente manera, etcétera, y que, bueno, se considere parte de ese mismo patrimonio, ¿no? David Gorla, director del CRILAR La Rioja, gracias por habernos atendido, y bueno, esperemos que haya novedades muy poco seguro, tiempo, con otros hallazgos que lógicamente van a investigar. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por llamar, un gusto. Adiós. No, por favor. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy bien, desde Tama a San Agasta, ¿no? Mirá ese traslado que tenían los increíble, dinosaurios de aquel momento. Uh-huh. Bueno, como muchos, para imaginarnos. Claro, muchos volaban hasta esa zona. Hasta esa zona también. Bueno, hace 90 millones de años, ¿te imaginas?